Ojo al Gol. Desde el Liceo número 1 de San Carlos. Toda la actualidad del fútbol uruguayo y mundial. Análisis de los partidos, entrevistas e invitados especiales. La pelota rueda en la 99. Ojo al Gol. Muy, pero muy buenos días para toda la audiencia de la 90.9 FM. Estamos aquí nuevamente con un programa de Ojo al Gol. El día de hoy, bueno, aquí con mi compañero Facundo Pereira. Buen día, Facundo. Hola, muy, pero muy buenos días. Estamos aquí en un nuevo programa. Vamos a hablar un rato de fútbol nacional, Peñarol, de Suárez, que fue Bota de Oro ayer. Sí, a Suárez lo premiaron por bueno, sus 40 goles en la temporada pasada. La verdad, bestial lo de Suárez, 40 goles hizo, y bueno, fue premiado junto a sus hijos. También estuvieron sus compañeros, Leo Messi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets. Así que bueno, eso lo vamos a estar desarrollando mucho, mucho más adelante. También vamos a tener todo lo que dejó la UEFA Champions League con excelentes partidos, muchas goleadas, como por ejemplo la del Barcelona frente al Manchester City. Tenemos también, bueno, el fútbol uruguayo, como bien mencionabas tú, y bueno, todo el repaso de las ligas de la fecha, de las ligas internacionales. También en el último bloque vamos a tener todo lo que tiene que ver con el fútbol de Maldonado, el fútbol local, con el aporte de Ricardo Leitón, que bueno, nos va a acompañar hoy. Y bueno, Facundo, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa? Dale, vamos. Quiero pedirte un favor, quiero volverte a ver. retornamos aquí desde la 90.9 FM con mucho más de Ojo al Gol. Y antes de comenzar, Facundo, con todo el repaso del fútbol uruguayo, queríamos aclarar que el día de ayer, bueno, después de la transmisión excelente que tuvimos aquí desde la radio del Liceo número 1 de San Carlos, con toda la transmisión de la Primavera sobre Ruedas, este evento que se realiza hace ya varios años aquí en el Liceo y es tradición, decía que después de cerrar la transmisión tuvimos un problema técnico y bueno, la radio no estuvo saliendo desde el cierre de la transmisión hasta hoy de mañana, pero era eso lo que queríamos aclarar. Bueno, Facundo, comenzamos ahora sí con el repaso de la fecha 9 del fútbol uruguayo. Sí, Fénix se enfrentará con Boston River, un Boston River que perdió el invicto la fecha pasada y se encuentra en la sexta posición. Liverpool va a recibir en su estadio a Juventud de las Piedras. Villa Española se enfrentará a Cerro, un Cerro que viene quinto y con grandes posibilidades de alcanzar la cima del campeonato. Cerro que viene de perder, recordemos, 1-0 como local en el Trócoli frente al líder, hoy por hoy, al líder Danubio. Bueno, después Nacional va a jugar el día de hoy en el Gran Parque Central frente a Racing de Montevideo, un Racing que viene bastante... Se podría decir regular, está noveno en la tabla de posiciones, tiene 10 puntos, puede ser un rival complicado para Nacional. Wander se enfrentará ante Sudamérica y consiguiendo una victoria y que los resultados se le den puede alcanzar la cima y quedar junto a Nacional y Danubio puntero. Plaza Colonia, uno de los equipos que viene peor en este torneo porque está en la posición 14, tiene tan solo 6 puntos. Va a recibir en el Zupichi de Colonia a Defensor Sporting, que también viene complicado, tiene 13 puntos, está en la posición 13 y tiene 8 puntos. Son dos equipos que vienen en la parte baja de la tabla y bueno, van por esos 3 puntos que los ayuden a remontar. Danubio, el puntero, se enfrentará ante River Plate, un partido fácil se podría decir porque se enfrenta ante uno de los últimos del campeonato. Sí, yo no estaría tan de acuerdo con el tema de que sea un partido fácil para Danubio, porque siempre son partidos parejos entre Danubio y River. Está bien, River viene mal, no consigue llevar a cabo su juego, tiene entrenador nuevo y bueno, por ahí se le complica un poco más, pero no creo que sea un partido tan fácil para Danubio. Creo que River le puede llegar a sacar algún punto. Y bueno, para cerrar, el día de mañana Rampla Juniors y Peñarol se van a enfrentar en el Estadio Centenario. Los dos equipos vienen bastante parejos en la tabla de posiciones. Ambos tienen 9 puntos, por lo que el que gane va a subir y se va a despegar del otro. Bueno, ¿te parece si vamos ahora con lo que tiene que ver con Nacional, que va a estar jugando el día de hoy frente a Racing? Sí. Nacional, que esta tarde buscará la victoria para intentar pasar a Danubio, esperando que pierda Danubio, el equipo tricolor estará. Y Martín Lasarte obligado a conseguir cambios, a hacer cambios por lesión. Sí, Jorge Fuchile se lesionó en una de las prácticas. La zona del gemelo y bueno, no va a estar en este partido. Sí lo va a hacer Alfonso Espino, que es el lateral izquierdo de Nacional, que venía haciéndolo regularmente. Bueno, ahora en los últimos 5 o 6 partidos estaba Jorge Fuchile, pero el lateral izquierdo habitual es Alfonso Espino. ¿Te parece si repasamos el equipo titular? Sí, cómo no. Esteban Conde irá al arco, Sergio Tálvaro, Mauricio Victorino, Diego Polenta y Alfonso Espino serán la defensa, Diego Arismendi, Santiago Romero y Tabaré Viudez en el medio campo, Santiago Fernández, Kevin Ramírez y Hugo Silveira, los delanteros. Nacional que repite más o menos el equipo, el único cambio es Alfonso Espino, que ingresa, como recién decíamos, por Jorge Fuchile. Sorpresivo, volvemos a lo mismo, la titularidad de Diego Arismendi. Sí, un Diego Arismendi que la verdad se sigue sin entender por qué juega de titular teniendo a Porras en el banco suplente, al igual que Sebastián Rodríguez, es algo inentendible. Yo, es más, creo que pondría a Ligüera a jugar en la posición de Arismendi con tal de crear más juego en la mitad de la cancha. Sí, por ahí Nacional está un poco más cubierto en la parte de juego, de crear juego con Tabaré Viudez, que es el gran enganche que tiene Nacional, más allá de que se tire un poco a la derecha, pero... Por ahí sí, Gonzalo Porras y Sebastián Rodríguez son las dos cartas que tiene Martín Lasarte para suplantar a Diego Arismendi, pero bueno, Arismendi sí, por algo es titular, y bueno, Lasarte sabrá lo que hace, obviamente, porque él es el técnico de Nacional. Bueno, ¿te parece si repasamos los que cierran los convocados por Martín Lasarte? Sí. Luis Mejía es el arquero suplente, Rafael García, Gonzalo Porras, Sebastián Rodríguez, Martín Ligüera, Brian Lozano y Sebastián Sosa completan la nómina de concentrados. Sebastián Sosa que no ha tenido minutos en Nacional, ya está desde el año pasado con Gustavo Munúa, y bueno, Munúa no lo tuvo en cuenta. Ahora por lo menos Martín Lasarte lo tiene bastante en cuenta y por lo menos entra en la convocatoria. Y bueno, Ligüera, buen jugador, ¿no? Excelente jugador, gran pegada, buen control de balón. No sé qué más agregar. Tiene la visión de campo que muy pocos jugadores tienen. Juega y hace jugar, es un gran jugador, la verdad. Además, otro detalle, 30 y algo de años y un jugador que está entero físicamente. Yo creo que si Lasarte decide ponerlo los 90 minutos, el jugador le va a responder. Sí, no sé si compararlo con Recoba, pero tienen rasgos muy parecidos, se podría decir. Recoba, recordemos que en su vuelta a Nacional se enfrentó con River Plate y marcó un gol que logró el empate 2-2 en la hora, casi con una pegada de zurda que la colocó contra el palo, ganando partidos decisivos siendo suplente. Y Ligüera ahora está haciendo lo mismo, se podría decir. Ya que mencionaste a Álvaro Recoba, circuló un audio donde parece que vuelve el chino. Sí, Recoba, que se está hablando que puede llegar a volver a Nacional, y ahora con la lesión de Leo Barcia se lo especula más. Eso también, Leo Barcia se lesionó, tiene ahora 6 meses de recuperación, o sea que está bastante complicado para el jugador, pero va a volver y va a volver con muchas más ganas de superarse y de llegar a ser campeón con Nacional nuevamente. Sí. Bueno, Facundo, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa y regresamos para analizar lo que tiene que ver con el tradicional rival, con Peñarol? Sí, dale, vamos. ¿Qué puedo hacer con las dos alas rotas? Debí traer algo para el corazón. No escuchar, háblame de otra cosa. Es que no controlo la emoción. Llego hasta 100 y no me cuesta nada. Te mentí, mientras dure pago yo. Todo piel de vidrio, la mirada, la luz roja se encendió. Y a matar. retornamos aquí desde la 90.9 FM, la radio del Liceo número 1 de San Carlos, con mucho más de ojo al gol, pero antes nos llegan mensajes aquí al 092-302-613, dice: adelante chicos, un saludo, Agustina. Bueno, muchas gracias por mandar saludos, y justamente aprovecho para decir que tenemos el número 092-302-613 para que se comuniquen con nosotros, 092-302-613. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un rato de Peñarol, ya que hablamos de Nacional anteriormente? Dale, comenzamos con Peñarol. Tuvo una práctica el día viernes donde, lo que se trabajó más es la pelota quieta, que había estado un poco floja en la parte por ahí más defensiva. Y Fernando Curuchet, el nuevo técnico que debutó y ganó, tiene ya la ofensiva preparada, que van a ser Gastón Rodríguez y Junior Arias, los últimos goleadores del torneo uruguayo. Así que se viene con todo Peñarol para enfrentar a Rampla Juniors. Sí, pienso yo que Peñarol empezó a trabajar la pelota parada porque se ha notado que no tiene creación de juego en mitad de cancha y en la parte ofensiva. Trabajando la pelota quieta van a poder intentar por lo menos llegar más veces al arco y concretar más veces el gol. Por ahí busca alternativas, ¿no? Alternativas como secundarias, se diría, porque en realidad el equipo tiene que buscar salir a jugar al fútbol, no solo a ganar por una pelota parada. Me parece que ahí está un poco flojo el tema de Peñarol, de tratar de jugar a la pelota parada y resignar el juego colectivo, el juego de toque, el juego de colectivo, digamos, que tiene que tenerlo porque es un equipo grande y tiene que imponerse, ¿no? Sí, también volvió a poner en el equipo titular a Bresan, sacó a Maximiliano Perk y está intentando jugar, que es lo que le ha faltado a Peñarol en estos últimos encuentros, a excepción del partido ante Villa Española, que logró el triunfo 2-1, pero lo sufrió, se podría decir. Bueno, Peñarol tiene el equipo ya casi confirmado. Gastón Gurusiaga va a ser el arquero. Alex Silva en el lateral derecho. Carlos Valdés. Bresan, como bien mencionaba Facundo, vuelve a la titularidad después de ser expulsado. Suplantar a Maxi Perk, que pasaría al banco de suplentes. Matías Rodríguez, el juvenil lateral izquierdo. Luego, la mitad de la cancha, Naita Hernández, Tomás Costa y Ángel Rodríguez. Un jugador como Ángel Rodríguez importante, porque por ahí no tiene mucha experiencia. En el equipo que ha estado ha sido River, pero es un jugador que impone en la mitad de la cancha, que tiene mucho juego. No solo le da a nivel ofensivo, sino que también colabora un montón en la parte defensiva, y eso es muy importante para Peñarol. Después Tomás Costa y Naita Hernández se van a repartir un poco más la parte defensiva. Y bueno, en la ofensiva estará Nicolás Albarracín, Junior Arias y Gastón Rodríguez, como ya lo repasamos, los dos goleadores, excelentes jugadores que por ahí en las ocho fechas que van, no han tenido un buen rendimiento. Pero son jugadores que, si los tengo enfrente, son difíciles de marcar. Sí, un Junior Arias que ya lo vimos en el campeonato anterior, un gran delantero, al igual que Gastón Rodríguez, aunque en este campeonato especial no han logrado concretar tantas ocasiones de gol como anteriormente habían mostrado que podían, pero creo que lograrán, con la sucesión de partidos, llegar al gol. Es un cambio muy grande también, ¿no? Pasar de Liverpool, en el caso de Junior Arias, y Gastón Rodríguez de Wanderers, es un salto muy grande pasar a un equipo grande, obviamente sin desmerecer a Liverpool y a Wanderers, pero claro, jugando en Peñarol tienen doble competencia, la tuvieron al principio, claro. Copa y Campeonato Uruguayo, y se les complica, el cuerpo se agota por no tener la experiencia y cada vez se le ven menos las oportunidades, las piernas no le dan, porque es verdad, a veces no le dan las piernas y pierde las oportunidades de gol. Además que es complicado también ver y mirar que la hinchada, ¿no? O sea, es totalmente diferente pasar de jugar de un estadio chico, se podría decir, como el de Liverpool o como el de Wanderers, a pasar a jugar en el Estadio Centenario o en el Campeón del Siglo, que son estadios donde van mucha más gente, y por ahí la presión de la hinchada también hace que qué bueno que los jugadores no tengan ese alto rendimiento. Pero se van a acostumbrar y creo que le van a dar muchas satisfacciones al equipo de Peñarol. Otra cosa para repasar, Diego Rossi vuelve a estar en los concentrados luego de que estuviera en la sub-20 disputando varios cuadrangulares, partidos amistosos que se están preparando los jugadores juveniles uruguayos. Y ¿te parece si repasamos los que cierran la lista de convocados? Bueno, Damián Frascarelli como arquero suplente, Maximiliano Perk, Andrés Rodales, Nicolás Freita, Guzmán Pereira, Hernán Novik y Nicolás Dible serán los suplentes del equipo de Peñarol mañana cuando se enfrente a Rampla Juniors. Hernán Novik y Nicolás Dible, suplentes. Me parece que está bien. Son solo 11 los jugadores que juegan, obviamente, pero son jugadores que tienen un nivel aceptable y más que aceptable también. Facundo, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa? Dale, vamos. Juegan tu de Fear Factory. Entrar así no podrás salir. Juegan tu de Fear Factory. Entrar así no podrás salir. Juegan tu de Fear Factory. Entrar así nunca. Entrar así nunca. Entrar así nunca. Podrás salir. La maquinaria pronta. Chillando por ti, las emisoras echan humo, todos los medios tiran miedo, somos los jóvenes enfermos por vivir. The Fear Factory, welcome to the Fear Factory, entrar así no podrás salir. Welcome to the Fear Factory, entrar así no podrás salir. Welcome to the Fear Factory, entrar así nunca, entrar así nunca. Retornamos aquí desde la radio 90.9 FM. Está con nosotros ahora nuestro compañero Enzo Viroga, que llegó un poco tarde, pero sigue firme aquí en la 90.9. Sí, aquí estamos, llegamos. Mejor tarde que nunca, ¿no? Como dice el dicho. Y con fuerza acá en la 90.9, acá con el programa Bajo el Gol, acompañando acá a Facundo y a los dos Facundos. Así que vamos ahora a repasar, ¿qué te parece la tabla del ascenso? Bueno, pero antes tenemos algunos saluditos para mandar. Gustavo Gal y Carlos Gómez, que son obreros que están trabajando aquí en el liceo y lo están dejando realmente en excelentes condiciones. Así que, les mandamos un saludo a ellos y a todos los obreros que trabajan aquí en el liceo. Sí, vamos a repasar lo que se viene del ascenso. En la tabla, primero el equipo de Rentistas quedó primero superando a Deportivo Maldonado. Sí, todos tienen Rentistas, Deportivo Maldonado y Cerro Largo. Todos tienen 13 puntos, pero Rentistas por diferencia de goles se encuentra en la primera ubicación. Después está cuarto el Tanque Sisley con 12 puntos. Atenas con 11 se encuentra en la posición 5. Central Español se encuentra en la posición número 6 con 9 puntos. Torque también tiene 9 puntos y se ubica séptimo. Villa Teresa y Miramar Misiones se ubican octavo y noveno con 7 puntos. Canadian se encuentra en la décima posición con 4 puntos. Tacuarembó y Cerrito tienen 3 puntos cada uno. Y para cerrar la tabla, Progreso con 0 puntos en la última posición de la tabla, décimo tercero. Facundo, repasamos ahora los partidos que se van a jugar el día de hoy. Dale. Villa Teresa se enfrentará ante Cerro Largo. Central Español en el Palermo a las 16:30 horas jugará frente a Miramar Misiones. Progreso va a recibir en su cancha a Cerrito. Tacuarembó como local jugará ante el equipo de Tanque Sisley. Canadian va a recibir en Sarandí Grande a las 16:30 horas del día de hoy al Club Atenas de San Carlos. Otro también de acá de Maldonado, Deportivo Maldonado, va a recibir en el Burgueño Miguel a Rentistas, los dos equipos que pelean por la punta, que van a intentar quedar primero, despegarse. Excelente, excelente partido para ir a disfrutar, sobre todo la gente acá de nuestro departamento, a ir a apoyar al equipo de Deportivo Maldonado, que realmente tiene serias chances de subir a la primera división, al igual que Atenas, que tiene 11 puntos y está muy bien ubicado en la tabla de posiciones. Bueno, saltamos totalmente, cambiamos totalmente de ámbito de tema. Vamos ahora a lo que dejó entre semana la UEFA Champions League con excelentes partidos. Sí, una competición muy importante, además de linda. Grandes equipos y grandes jugadores se enfrentan para conseguir esta copa. Bueno, el Arsenal recibió en su estadio al Ludogorets y lo venció por 6-0 con 3 goles de Mesut Özil. Tuvo un excelente partido el alemán. Y bueno, Arsenal está muy bien ubicado en la tabla de posiciones de su grupo. Y bueno, con esta goleada le da mucha más confianza. El Barcelona recibió en su casa al Manchester City con, bueno, un partido impresionante, ¿no? De ver 2 expulsados, uno para cada lado. El triplete de Messi, una asistencia de Suárez. La verdad que un partido completísimo. Y muy lindo de ver, el expulsado del Manchester City, sorpresivamente, es Bravo. Sí, un tiro de Suárez que bueno, Bravo lo ataja fuera del área. Anteriormente, del tiro de Suárez, una falla de Claudio Bravo con el pie, se la dejó justamente al delantero uruguayo. Y bueno, Suárez pateó y Bravo la atajó con la mano fuera del área, entonces fue expulsado. Después Barcelona tuvo varias lesiones, Jordi Alba a los 9 minutos, se lesionó Piqué también. Así que está bastante complicado el Barça para jugar este fin de semana. Y bueno, el partido, como bien mencionabas tú, Enzo, 3 goles de Messi, 1 de Neymar. Recordemos que Neymar falló un penal. O sea que el Barça, y además el Barça estuvo excelente, jugó un partido terrible. El Manchester City nunca encontró su juego. Nolito no pudo concretar. Bueno, justamente eso, Nolito no pudo concretar porque Ter Stegen tuvo un excelente partido. Tuvo 3-4 intervenciones que realmente depararon en ese resultado de 4-0. Sí, el que más complicó a Barcelona fue De Bruyne, el mediocampista que, bueno, era el único que tenía llegada en el equipo del City. Sí, bueno, un partido que cuando empezó parecía ser más parejo, pero terminó siendo un resultado muy abultado. Pasamos al siguiente partido. Bayern Múnich se enfrentó al equipo de PSV Eindhoven y ganó 4-1 como local, un partido que le sirve para posicionarse entre los primeros en su grupo. El Bayern que la tuvo realmente complicada. Bueno, del otro lado, en el PSV jugó Gastón Pereiro, ex jugador de Nacional, donde tuvo, bueno, la asistencia del gol. Y falló un gol, dos goles, falló dos goles claros, pero bueno, fue un buen partido de futbolista uruguayo, y el Bayern ganó y, como bien decía Facundo, se ubica muy bien en la tabla de posiciones. El Celtic cayó como local frente al Borussia Mönchengladbach por 2-0. El Dinamo de Kiev en su casa cayó 2-0 frente a Benfica. El Napoli se enfrentó al Besiktas y cayó 3-2 ante el equipo anteriormente mencionado. Paris Saint-Germain, como local, le ganó 3-0 a Basilea, también marcó un gol en Son Cavani. El Atlético Madrid se fue a Rusia a enfrentarse al Rostov y ganó 1-0. El Tottenham, como visitante, se enfrentó al Bayer Leverkusen y salieron 0-0. Brujas cayó como local 2-1 frente a Porto. El CSKA de Moscú empató 1-1 en su casa frente a Mónaco. El equipo de Sevilla de España se enfrentó al Dinamo de Zagreb y salió victorioso el equipo de Sevilla como visitante. Leicester City, el equipo inglés actual campeón de la Premier League, que no tiene un buen rendimiento en su liga, pero que en la Champions viene jugando de manera excelente. Tiene 9 puntos de 9. Por lo que, bueno, este partido le ganó 1-0 al Copenhague. Así que viene muy bien el equipo de Jamie Vardy. La Juve, que se fue a enfrentar al Lyon, con un expulsado de la Juve, le ganó 1-0 al equipo francés. Sí, el penal que atajó Buffon, que la verdad está imparable en esto que queda. Sí, un Gianluigi que es leyenda y que sigue marcando historia, ¿no?, en la Juventus. Sí. Real Madrid se enfrentó al duro equipo de Legia, pero logró ganarle 5-1, un partido durísimo a nivel de hinchadas. Y bueno, para cerrar, el Sporting de Lisboa cayó como local 2-1 frente al Borussia Dortmund. Sporting de Lisboa, el equipo de nuestro compatriota Sebastián Coates. Bueno, ¿les parece si seguimos en el mismo ámbito, en el ámbito internacional? Pero vamos con las ligas que se van a estar jugando, los partidos de las ligas que se van a estar jugando el día de hoy. Bueno, sí, vamos a repasar la Liga Santander. El viernes, el día de ayer, jugaron el Osasuna y el Betis, y el Betis se llevó el partido 2-1. El Español estaba jugando hoy y igualaba 0-0 frente al Eibar. La Real Sociedad ante el Alavés hoy 1:30 jugarán. Excelente partido se viene. Valencia frente a Barcelona 11:15 de la mañana. Así que bueno, a seguir ese partido, que Valencia viene mejorando con nuevo entrenador. Tiene que salir de la zona de descenso. Es más, ya salió la fecha pasada. Pero está complicado y bueno, si quiere llegar por lo menos a la clasificación de la UEFA Europa League, va a tener que comenzar a ganar. Y bueno, qué mejor que ganarle al Barcelona, que viene de, como repasábamos anteriormente, de ganarle 4-0 al Manchester City. En la parte del Barcelona está Munir, un jugador que es ex Barcelona. Y bueno, va a tener que enfrentar a sus ex compañeros. Y bueno, del lado de Barcelona está Paco Alcácer, que es ex jugador del Valencia. El Granada va a enfrentar en su casa al Sporting Gijón a las 15:45 horas. Ya el día de mañana, Celta de Vigo a las 7 de la mañana va a estar jugando frente al Deportivo La Coruña. El Villarreal se enfrentará a la Universidad de Las Palmas mañana a 1:30. Sevilla va a enfrentar al Atlético Madrid a las 11:15. 13:30 se van a enfrentar Málaga y Leganés. Y para cerrar esta fecha de la Liga Española, el Real Madrid se enfrentará en el Santiago Bernabéu como local ante el Athletic Club de Bilbao. Bueno, muchachos, tenemos para repasar la Liga Inglesa, tenemos también para repasar la Liga Italiana. Se viene Ricardo con todo el informe del fútbol local. Pero antes nos vamos a una pequeñísima pausa y ya regresamos aquí desde la 90.9 FM. Les recordamos que tenemos el 092-302-613, 092-302-613 para que se comuniquen con nosotros. Ahora sí, Franco, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Esa mierda de placer y dolor. Si te vas o venís, Retornamos aquí desde la 90.9 FM. Bueno, íbamos a repasar lo que tenía que ver con la liga inglesa y la liga italiana, pero bueno, tenemos que dejar eso un poco de lado. Lo vamos a estar colgando en las redes sociales para que se puedan informar ahí. Pero bueno, decidimos darle prioridad a nuestro departamento y por eso está ahora con nosotros Ricardo Leitón para dar todo el informe de, bueno, ya sea la divisional ascenso, sub-15, sub-17, también la divisional A. Buen día, Ricardo. Sí, muy buenos días. Es un gusto estar con todos ustedes. Hermoso día, hermoso fin de semana para espectáculos al aire libre. Comenzamos a repasar la divisional ascenso para esta tarde. Se va a jugar la sexta y penúltima fecha del campeonato clausura. Hoy sábado 22 se van a jugar dos encuentros en cancha de Nacional de San Carlos. El primer partido comienza a la hora 14. Se van a enfrentar el hipódromo El Peñasco Neptuno con el arbitraje de Fabricio Pérez. A segunda hora lo van a hacer el Club Deportivo Gardel ante el Club Peñarol de San Carlos. Esto será a las 16 con el arbitraje de Rafael Bernales. Mientras que en la cancha del Club Atlético San Carlos, a primera hora, hora 14, Central Molino con Artigas Junior, arbitraje de Oscar Funchi. Y a segunda hora, el destacado de esta fecha, la fecha número 6 de clausura, el Club Colón de San Carlos frente al Club San Martín, partido que será arbitrado por Rubén Medina. Las principales posiciones en el torneo clausura: se ubica primero el Club San Martín, tiene 13 puntos. El Club Gardel se ubica segundo, tiene 10, mientras que el Club Neptuno tiene 8. En las principales posiciones de la tabla anual, el Club San Martín se ubica primero 35, Gardel 33 y Colón 31. Entre estos tres equipos van a estar los dos ascensos para la temporada siguiente para la divisional A del fútbol de Maldonado. Mientras que mañana domingo 23, por la divisional A, la novena y última fecha del campeonato clausura, se van a enfrentar en el estadio de Club Libertad, el local ante Alianza 5, arbitraje de Oscar Funchi. En la cancha de Punta Ballena, local con Punta del Este, el arbitraje será de Fernando Soca. El Club Huracán de esta ciudad jugará contra el Club Barrio Rivera, arbitraje de Miguel Madeiro. En la cancha de Defensor, Antonio Grossi Dutra, el local ante el Club Atlético Fernandino. El partido de la fecha será arbitrado por Carlos Sotelo en Primera División. Cerrando la fecha, en Avenida del Mar, el Parque San Rafael, el Club Ituzaingó se medirá frente al Club San Carlos, arbitraje de Rubén Medina. Las principales posiciones en el clausura: Atlético 16, Ituzaingó 15, Alianza 5 y Libertad llegan con 13 puntos. El anual: Ituzaingó 36, con un empate estará saliendo campeón del anual. Segunda posición, Atlético con 33 y el Club Defensor más abajo con 29. En sub-20 especial, el Club Barrio Rivera logró la tabla anual el pasado fin de semana. Logró la tabla anual, como decíamos. En las posiciones en el clausura, llegan a la última fecha Atlético Fernandino primero 19, Defensor y Barrio Rivera 18, mientras que Ituzaingó está con 17. Pasando ahora a las divisiones formativas, Serie A, se jugó la quinta fecha. Luego de jugada esta quinta fecha el pasado fin de semana, se ubica primero en sub-15 Serie A Colón de nuestra ciudad 13 puntos, Charrúa 11, San Carlos y Defensor 10 puntos. Mientras que en la Serie A sub-17, Atlético Fernandino encabeza la tabla 15 puntos, Defensor 10 y Colón de San Carlos 8. Bueno, ya va a seguir Ricardo con toda la información del fútbol local. Pero bueno, aquí nos llega un mensaje al 092-302-613. Dice, buen día, gurises. Muy bueno el programa, como siempre. Un saludo para todos los obreros que estamos prendidos con ojo de gol. Y para Miguel y Carlitos, que siempre estamos haciéndoles el aguante. Bueno, sí, la verdad que un gran saludo para Miguel y Carlitos, que siempre están escuchando el programa y siempre nos ven en la calle y vienen y nos saludan. Así que es muy grato que personas como ellos vengan y nos saluden, nos reconozcan y siempre nos estén apoyando. Así que muchísimas gracias y bueno, a seguir comunicándose con nosotros. Ahora sí, Ricardo, para finalizar el programa. Para finalizar, estábamos en la Serie B de formativas. Luego de jugada la séptima fecha del campeonato clausura, las principales posiciones en sub 15 se ubica Kennedy primero, 18 puntos, Artigas Junior y River Plate con 16, mientras que en sub 17 se ubica primero Kennedy, 19 puntos, Barrio Perlita 17, Artigas Junior con 15. Mañana domingo no estará disputándose la fecha en formativas, debido a que la selección de Maldonado sub-15 estará disputando el partido de vuelta esta noche en el Estadio de Minas. Estará disputando el partido, como decíamos, de vuelta la selección minuana con Maldonado. Para recordar, el partido de ida en el Estadio Domingo Burgueño Miguel fue victoria de la selección minuana por 1-0. El único partido formativas, partido atrasado, se va a disputar mañana en el Quintín Cuadrado Cabrera. Será disputado por Neptuno y San Lorenzo, categoría sub-15, a la hora 10. Esto es por la Serie B. Mientras que el lunes a la noche, en la cancha de Libertad Peñarol de San Carlos, esto ya es por la sexta fecha del campeonato clausura, estarán dando comienzo a la hora 19:30 y 21:30. Se medirán los equipos de Libertad frente a Peñarol de San Carlos, reiteramos, sub-15 y sub-17. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por estar aquí y pasar por la 90.9 FM el día de hoy. Bueno, ha sido un gusto como siempre y le deseamos buen fin de semana a todos. Bueno, Enzo, Facundo, cerramos el programa por el día de hoy. Bueno, sí, nos vamos. Agradecemos a las autoridades del Liceo número 1 de San Carlos, a Franco, que nos estuvo haciendo mesa hoy, a Guille, que nos estuvo haciendo el aguante, y no sé si quedó algo más por decir. No, bueno, lo que mencionábamos anteriormente, lo de la Liga Inglesa y Liga Italiana, que bueno, nos quedó eso colgado, pero bueno, ya son las 10:30 de la mañana, tenemos que ir cerrando porque ya viene mucha más programación. Aquí desde la 90.9 FM, les recordamos que tienen la página Ojo del Gol Oficial 90.9 FM en Facebook para comunicarse con nosotros y ahí informarse acerca de todo lo que tiene que ver con el fútbol. También tenemos el celular que Enzo lo va a repasar ahora. 092-302-613, repito, 092-302-613, así que comuníquense con nosotros. Al igual que les hicieron los obreros que nos mandaron saludos, pueden hacerlo ustedes también o participar del programa. Bueno, Facundo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y nada, nos vemos el martes nuevamente. Bueno, cerramos Ojo al Gol por el día de hoy. Ya sigue a marcha camión con una excelente entrevista. Así que muchas gracias a todos. Los dejamos. ¿Dónde estoy?